Bueno, pues un minuto nos separa de las 10:30 de la mañana. Abrimos la escotilla, lo hacemos en Vizcaya, como cada viernes junto con los martes. Y es que tenemos ya al otro lado del teléfono a Idoia Eizmendi. Kaixo, Idoia, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Muy bien. Voy a hablar de las quintas jornadas feministas de Euskal Herria. Pero antes quería comentar, bueno, mi solidaridad con Pícara Magazine y con Irantxo Varela, que como sabéis han tenido otro ataque fascista hace un par de días. Entonces, bueno, no quería dejar la oportunidad de comentarlo. Vale, pues las quintas jornadas feministas de Euskal Herria nos han revolucionado. Han sido tres días muy intensos, donde la necesidad de encontrarse, participar y debatir ha sido la tónica general. Y han pasado 11 años desde las últimas jornadas allá en el 2008, y desde entonces han pasado muchas cosas. Las huelgas feministas desbordaron nuestras propias expectativas y nos han colocado en un escenario en el que de pronto el feminismo está de moda. Las jornadas feministas surgen de una necesidad. Era urgente reencontrarse, actualizar la agenda para los próximos años, debatir sobre los viejos temas, pero también sobre otros que son emergentes y necesarios. Estos días hemos sido testigos de la gran capacidad propositiva del movimiento, así como de la variedad de ámbitos desde los que se está ejerciendo incidencia política feminista. Pero si algo ha quedado claro en estas jornadas, es la diversidad del movimiento. Diversidad en cuanto a planteamientos y estrategias, en cuanto a formas de organización y en cuanto a las prioridades de las luchas de los diferentes grupos. Seguimos debatiendo sobre cuerpos y sexualidades, sobre el sujeto político del feminismo, las identidades, las implicaciones de cómo nos nombramos para no construir más exclusiones. Hemos constatado una vez más que debemos seguir reclamando una reorganización social que ponga las vidas en el centro, luchando por políticas públicas justas para que los cuidados no recaigan sobre las mujeres de forma gratuita o en condiciones precarias. Las trabajadoras no domesticadas reclamaron que no podemos permitir que haya mujeres empobrecidas trabajando en condiciones de aislamiento y abogaron por la abolición del trabajo doméstico interno. También es importante que en Durango hayamos sido capaces de abordar un debate sobre prostitución donde desde posturas enfrentadas se han podido expresar sus opiniones. En un momento en el que el movimiento abolicionista estatal está actuando con gran beligerancia y no dejando el más mínimo resquicio para el debate, construir espacios comunes para el intercambio de ideas es un logro para el feminismo vasco. Pero sin duda, el tema que ha ocupado la centralidad del debate por primera vez en unas jornadas de Euskal Herria ha sido la decolonialidad. Desde los colectivos participantes se puso sobre la mesa una realidad que no es fácil de asumir, que las feministas vascas blancas también ejercemos el racismo. Los grupos de mujeres racializadas de Euskal Herria son diversos. En la mesa había representados colectivos mixtos y no mixtos, con diferentes apuestas políticas y estrategias sobre cómo impulsar la lucha antirracista y decolonial, pero todas ellas defendieron la necesidad de crear espacios no mixtos y seguros de mujeres racializadas donde las blancas no tenemos cabida. En Durango nos han hecho una llamada contundente a cuestionarnos los privilegios y a enfrentarnos a las opresiones que ejercemos, para de esta forma poder tender puentes entre las mujeres racializadas y blancas. La mesa de decolonialidad fue muy interesante y dio mucho de sí. No voy a alargarme en explicar los contenidos que por otra parte pueden encontrarse en Internet. Pero sí que quiero detenerme en una pregunta que para mí es importante. ¿Y ahora qué? Más allá de los enfados, de los debates que surgieron tras la mesa, de si Euskadi es diferente o no, de si molestó el contenido de las formas, creo que tenemos una clara tarea pendiente, asumir la realidad y cuestionar y cuidar nuestras prácticas. Preguntarnos a quién damos voz y autoridad, quiénes son nuestros referentes, cómo establecemos las prioridades de nuestras luchas y quién queda siempre fuera. La artista peruana Daniela Ortiz plantea que el feminismo hegemónico debate sobre las relaciones poliamorosas mientras la violencia que ejercen las instituciones en la reagrupación familiar impiden a muchas mujeres migradas traer a sus hijos e hijas a vivir con ellas. En el mismo sentido, en Durango, desde la red de mujeres racializadas, se señalaba que no va a ir a unos talleres sobre compresas cuando tiene un monstruo mucho mayor que les oprime, el racismo. y voy acabando, en los últimos años el anticapitalismo es una seña de identidad del movimiento feminista en Euskal Herria, pero nos queda pendiente la tarea de incorporar el antirracismo como una lucha central. Las quintas jornadas feministas de Euskal Herria nos han revolucionado, sí, una revolución hacia afuera, hacia ese sistema heteropatriarcal, capitalista, racista y capacitista que nos oprime a todas, pero no por igual. Y una revolución también hacia adentro, en la que seamos capaces de reconocer privilegios, cuestionar nuestras actitudes y emprender un camino de deconstrucción que es urgente y necesario. Bueno, pues Idoia, eskerrik asko por esta escotilla y hasta la siguiente. Ba, eskerrik asko zuei, beste bat arte. Bai, agur. Bai, agur.